Y Alfredo está envenenado y tuvo en brazos de la muerte. Hombre, ¿cómo va a ser eso, hombre? Sí, señor, pregónteselo a Calixto. La culpa la tendrá ella.